El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Primero la vida, primero el medio ambiente, primero nuestro suelo. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, una producción de las radios comunitarias argentinas. En todo el país. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Nos estamos reencontrando con la audiencia de todo el país. Llegamos a través del satélite a más de 120 radios. Estamos con la primera edición de este noticiero en este jueves, 20 de noviembre de 2008, con Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios y corresponsales de nuestra red nacional. El Senado vota hoy la eliminación de la jubilación privada, el proyecto de ley que termina con las AFJPs y crea un único sistema público de jubilaciones, tiene ya media sanción de diputados y no fue modificado por los senadores. Ayer, solo un grupito de empleados de las AFJPs protestó frente al Congreso contra el proyecto que hoy se espera sea convertido en ley por amplia mayoría. Los vecinos de Gualeguaychú cumplen hoy 2 años de corte de ruta contra la papelera Bosnia. El conflicto entre los dos países se va a definir el año que viene en el Tribunal Internacional de Justicia con sede en Holanda. Pero ¿cómo está afectando ya la salud, la empresa finlandesa que lleva más de un año funcionando? Tenemos el informe desde Radio Cualquiera en la ciudad de Paraná. Buenos días. Durante el último fin de semana volvió a funcionar la pastera Bosnia, por lo cual se comenzaron a sentir malos olores en la cercanía de la ciudad de Gualeguaychú. En estas circunstancias, 3 personas debieron ser atendidas con afecciones propias de emanaciones tóxicas. Hablamos con Hugo Gorla, director del hospital de Gualeguaychú, y nos aclaraba lo siguiente. Bueno, nosotros de alguna manera desde el año pasado vimos que cuando se comienza a refuncionar la planta, y esto está también descrito en datos bibliográficos en otros antecedentes, comienza la emanación de olor, la emanación de determinadas sustancias hasta que comienzan a estar en equilibrio y posteriormente el olor desaparece. En este tipo de circunstancias sí se pueden observar emanaciones de olores que pueden provocar algunas afecciones de tipo alérgico, de tipo irritativo, sobre todo mucosas de vía respiratoria, y también sobre la piel y mucosas oculares, por ejemplo, la conjuntivitis. Gorla expresó que además de estos hechos, que se vienen sucediendo cada vez que la pastera se pone en marcha, ellos, desde el nosocomio, vienen realizando estudios para comprobar la cuestión de fondo y que, de seguir así, los efectos irremediables se harán sentir en unos años. Es que, en cierta manera, esto sabemos que este tipo de plantas no son contaminantes en el corto tiempo, sino antes en un tiempo no menor de 5 años. Y esto es lo que queremos, de alguna forma, comprobar. Acá nadie está, lo que nosotros estamos es tratando de velar por la salud de la población, midiendo este tipo de patologías y observando que de eso se trata la epidemiología, de determinados hechos y nexos que pueden llegar a tener que ver con la planta y con la construcción de la planta desde que comenzó a funcionar. Esto expresaba Hugo Gorla, director del hospital de Gualeguaychú. Informaron para Farco Satelital, Samuel Wexel y Mauricio Zabaleta desde Radio Cualquiera, Paraná. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. La patronal del campo se organizó para enviar hoy miles de vacas lecheras al mercado de Liniers. Los animales irán al matadero con el argumento de que el último acuerdo lácteo no se está cumpliendo y los tamberos reciben entre 72 y 82 centavos por litro de leche, lo que hace imposible sostener la actividad. El acuerdo fue firmado el mes pasado y allí el sector industrial se había comprometido a pagar 1 peso por litro, recibiendo a cambio un subsidio del Estado. Y nos vamos ahora a la provincia de Formosa porque allí hay paro docente hoy y mañana también va a haber movilización hacia la Casa de Gobierno. Tenemos el informe desde FM La Nueva. El conflicto docente no cesa en la provincia de Formosa. Después de una jornada de vigilia frente al Ministerio de Educación de la provincia, ahora los gremios combativos al gobierno de Gildo Infran decidieron realizar el día jueves 20 y viernes 21 un paro y movilización por las calles céntricas de nuestra ciudad con la adhesión del gremio SADOP, que pertenece a los docentes y colegios privados de nuestra capital provincial. La lucha de este sindicato consiste en el reclamo de los docentes y colegios privados transferidos por el gobierno nacional a las provincias y el cobro del incentivo docente. Es de destacar que en esta oportunidad no se adhiere a la medida de fuerza el gremio oficialista ADF, cuya conducción responde al secretario general Luis Branchi. Cabe recordar que SADOP va al paro conjuntamente con autoconvocados y Voz Docente en la convicción de reclamar el cumplimiento de la palabra dada por las autoridades provinciales luego de haber agotado toda la vía administrativa formal e informal que pudieran existir para peticionar al gobierno provincial. Informó para Farco Satelital FM 98.1 La Nueva, Formosa. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. El gobierno nacional no definió si prohibirá despidos por ley. Es lo que reclama la CGT y también la Central de Trabajadores de la Argentina. La Unión Industrial reconoció que hay multinacionales que están despidiendo por las dudas. La Asociación Bancaria denunció que sigue habiendo despidos encubiertos, en especial en la banca extranjera. En Santa Fe, la multinacional norteamericana General Motors aceptó no despedir personal, pero según el preacuerdo al que llegó con el gremio SMATA, podrá realizar suspensiones. En Neuquén terminaron las declaraciones de testigos en el histórico juicio contra 8 represores de la dictadura que actuaron en el centro de exterminio conocido como La Escuelita. Las audiencias se van a reanudar el martes ya con los alegatos de las partes. Por otro lado, en Córdoba, el dictador Jorge Rafael Videla fue procesado en una nueva causa, en este caso por 31 asesinatos cometidos en el penal de San Martín, en la capital cordobesa. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con esta primera edición de Informativo Farco en este jueves 20 de noviembre de 2008. Audiencia del país, nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.